Estamos organizándonos por tandas. Hace 3 días más o menos cerramos la toma de pedidos de la primera tanda de 500 cubrebocas. Con esa primera tanda estamos organizándonos ya ayer. Empezamos a cortar la tela, hoy ya estamos cosiendo, mañana también, y el sábado y domingo será la entrega a domicilio para algunos que no pueden salir de su casa, como gente mayor o que no tiene movilidad. Estamos haciendo envíos a la casa. Nosotros personales, porque averiguamos por empresas que hacen delivery, pero era muy caro, entonces no le convenía al cliente tampoco. Así que los estamos acercando en algunos casos que no puedan salir. Y después estamos poniendo 2 puntos fijos para retirarlos dentro del casco urbano. Después tomamos pedidos también para la segunda tanda, que la cerramos ayer, de 500 barbijos más. Y esos van a estar siendo repartidos a fines de la semana que viene. Así que por ahora tomamos el pedido de 1.000 cubrebocas, que son para repartir. Y además vamos a hacer 1.000 cubrebocas más para repartir a hospitales públicos y a organizaciones sociales.